y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. La FM. Al interior de las Fuerzas Especiales de Inteligencia de la Policía, existe un grupo de mujeres y hombres que pasan desapercibidos ante los ojos de todos, incluso de las bandas delincuenciales. Para ellos, vivir tantas vidas pueden confundir su corazón. Verdad Oculta. Gran estreno este miércoles a las 10 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 2:00 p.m. en punto en la FM 98.5, pasión por los clásicos. Colombia está de moda. A pensar, a vivir. Quiero café. Paseamos, amigos. Café Águila Roja. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Clásico significa digno de imitación. Es clásico lo que debe tomarse como modelo por ser de calidad superior. La FM 98.5. Clásicos siempre. Living free, even bigger than the one they ride. How can Welcome. Cali escucha a Alexa Salazar. Alexa Salazar. En la FM 98.5. Clásicos siempre. El día amaneció hermosísimo y así va a continuar hasta el final. No solamente dependemos del clima, sino que dependemos también de nuestra actitud. Dependemos de la música de fondo, de la banda sonora de nuestras vidas. Y esa es la de la FM 98.5. Bienvenidos sean todos a la rocola de la FM. Yo soy Alexa Salazar. Traigo conmigo a Billy Ocean, que trae la historia asombrosa del día de hoy. Dr. Alban, Hugh Rob, Amy Winehouse, y también está por aquí Milli Vanilli con Hey Baby, Don't Forget My Number, en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta.

so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing music on the screen. Red, red wine, you give me Wally Pazing. Wally Pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style, yeah. La FM 98.5. Give me a little time, make me clear up my mind. Give me a little time, make me clear up my mind. Give me a little time, make me feel fine. Make me feel fine, all of the time. Red, red wine, it make me feel so fine. Monkey back and whistle on the sweet deadline. The line broke, the monkey get choked. Fun bad, can't you find him with the rubber boat? Red, red wine, I wanna roll on to you. Hold on to you, cause I know you love me. Red, red wine, I'm gonna love you till I die. Love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just say. Clase Adictos de mi Corazón, para que nos conozcamos mejor, para que charlemos un rato, para que pasemos la tarde realmente juntos. ¿Qué les parece si nos reportamos a través de WhatsApp? Eso sí, yo no les digo, ay, díganme, me reporto, ay, no, sino que yo les pido que levanten la mano y se manifiesten con un emoticón de WhatsApp. ¿Cómo los tengo yo buscando estos días esos emoticones? Algunos se me rajaron con la nutria en estos días. Pero se le acercaron, unos pusieron un mapache, otros pusieron otra cosa, pero la idea pues es que vayamos a buscar y nos divirtamos ese momentico con algo tan simple. ¿Qué les parece si van a buscar el yoyo? Les quiero decir, ese yoyo es verde y tiene el logo de WhatsApp, vayan a buscarlo y me lo mandan al 314-504-9106, 314-504-9106. Por aquí está Amy Winehouse, esta canción se llama Rehab. Yo amo los clásicos de la FM. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, I won't go.

me encanta que se reporten. Vamos a saludar a los que encontraron el yoyito verde, a Tato Romero, a Luis Erazo, a Lilian, a José Luis Fajardo, a Viviana Chantré, a Mauro Henao, Carlos Fernando, Jason Sarria, a Rocío, todos ellos, clase adictos, que se reportan a través del 314-504-9106. Un abrazo fuerte para todos, así me gusta. ¿Qué les parece si pasamos a otra canción? Aquí está Europe con Kerry en la FM 98.5, el poder de los clásicos. No reason.

up my own life, give up your own life, give your own life and set me free. Mind your business and leave my business. You know everything, Papa, know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life, baby. It's my life, it's my life. Understand, I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life. My life. It's my life. Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and some things I do. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me, stop forgiving me, stop forcing me, stop fighting me, stop killing me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. It's my life. My Bueno, clase adictos, llega el momento de la historia asombrosa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de Leslie Sebastián Charles. ¿Les suena? Bueno, por favor, díganme por WhatsApp si ustedes saben quién es Leslie Sebastián Charles. Díganme si lo saben, si no lo saben, también escríbanme, no sé, Alexa. Les voy a dar otra pista. Es un artista nacido en Trinidad y Tobago. ¿Nada? Leslie Sebastián Charles. Miren, les estoy hablando de Billy Ocean. Sí, señores, ese es el nombre real de este artista. Algo que me llama mucho la atención es que durante muchos años, durante los primeros de su carrera, pues especuló muchísimo de dónde había sacado un nombre tan particular y tan diferente a su nombre real. Pues bueno, mucha gente estuvo diciendo durante esa época que él había cogido ese nombre de un local artístico, de un lugar nocturno que se llamaba Ocean State, y pues no tenía mucho sentido. Pues bueno, después en una entrevista él aclaró que no tenía nada que ver, que a él le gustaba mucho el fútbol, así que donde él nació había un equipo llamado Océanos o Oceans, y bueno, de ahí salió el Billy, sí fue como al azar, como algo que sonara bonito, y el Ocean pues salió de eso, de un equipo de fútbol, es mucho más simple de lo que se creía. Les decía que la historia asombrosa tenía pasado y presente, pues la historia del presente es que Billy Ocean, después de 9 años de estar inactivo, grabó un nuevo álbum. Este álbum se llama One World, y lo iba a lanzar el 17 de abril del 2020, pero Llegó la pandemia y le tocó aplazarlo hasta el 4 de septiembre del 2020. Y eso es una fecha tentativa porque no sabemos si se quiere esperar a que haya pasado la cuarentena o lo va a lanzar de manera digital sí o sí el 4 de septiembre. Así que para entonces tendremos nuevas noticias de Billy Ocean, que hoy viene con una canción llamada Lover Boy. Una canción modelo 84 que escuchan en la rocola de la FM 98.5. Las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marbella. Amor sincero a las 9.